Estás escuchando Radio en Fuga. Bueno, ya estamos como redondeando, pero no sé si vos querés decir algo más. Me interesaría que comentaras brevemente tu experiencia con el tema del 15M, por ejemplo. Ya que lo trajiste hoy, el tema de la crisis y eso, porque hay visiones bastante, me parece, vagas y parcializadas de ese movimiento, y quizás sea un tema interesante para hablar. Es curioso Uruguay. Es curioso como todo acaba girando hacia la política y por eso me gusta. Porque pese a ser informático, ahí no tienes un perfil ingenieril, a veces mezclas, ¿no? El 15M para muchos ha sido una especie de bocanada de aire. Venimos, allí la derecha y la izquierda se tocan, están, y es muy difícil, hay una frontera muy muy borrosa. Las políticas de privatización allí las han empezado siempre las izquierdas, porque la derecha no se atrevía, la izquierda tiene comiendo en su mano a los sindicatos. Entonces es mucho más fácil para la izquierda plantear privatizar empresas nacionales. Entonces, delante de ese panorama donde todo está como muy enquistado y donde todo es muy muy borroso, y donde ir a votar, que por cierto allí no es obligatorio, pero bueno, la gente sigue yendo, o sea, hay un porcentaje de voto de un 60, creo que llega, una cosa así. Es una bocanada de aire encontrarte con que la gente sale de las casillas que les han asignado, de venga a la urna cada 4 años, deposita aquí su papeleta y olvídese de la política, que ya me encargo yo, porque tenemos grandes profesionales, cuando digo grandes estoy siendo irónico, de la política, es su oficio. Y para mí ahí se pierde el auténtico significado de política. O sea, política para mí es recuperar, o sea, incluso el origen etimológico, ¿no? De que se preocupa por la polis. Entonces, hay un distanciamiento cada vez más fuerte entre la clase política y la gente de a pie. Y eso se visibiliza el 15 a partir de una llamada, no sé si estratégica o no sé si fue casualidad, de un colectivo que se llama Democracia Real Ya, totalmente apolítico, y ahí sí que creo utilizar bien el término, y hace una demanda a la ciudadanía de, precisamente es la consigna, o sea, queremos una democracia real ya, una democracia más participativa. Cuando digo que es apolítico, digo porque está muy acotado esa demanda, o sea, no tiene una visión de cómo debe ser la sociedad, no tiene una visión política, simplemente es el asqueo, el cansancio de ver que depositas tu voto y los políticos hacen lo suyo y se van, ¿no? Esa primera demanda tiene, o sea, la ciudadanía lo recoge, sale a las calles y hay un grito, un clamor que nadie entiende. Estoy trabajando con psicólogos sociales, se dedican a estudiar movimientos sociales. Al principio todo el mundo estaba confuso, o sea, no sabían de dónde había salido tanta gente. Incluso mucha gente lo vivía con una gran frustración, gente de la izquierda radical, que está demandando constantemente salir a la calle, protestar, han probado todos los métodos habidos y por haber y no lograban esa masa crítica. Y la gente de Democracia Real ya lo logró. Como digo, no es un colectivo que me despierte demasiado entusiasmo, pero sí que les reconozco lo que lograron. Fueron la chispa que hizo arrancar el polvorín, ¿no? Entonces, a partir de allí, la gente se empieza a reunir en las plazas, la gente empieza a hablar, y hay muchas cosas de piel. A lo mejor lo que voy a decir aquí os va a sonar hipioso, pero encontrarte, como te decía el otro día, una señora de 60 años que no tiene una visión de conjunto y que va a la plaza y se acerca a un chaval de estética punky y se ponen a hablar, y es que el gobierno está muy mal, sí, sí, señora, y los dos, aquello, ese contacto, ese piel a piel, para mí es el inicio de algo que puede servir. O sea, a lo mejor me estoy equivocando mucho y tiene más que ver con las emociones, con un grito de un momento puntual y después volver a la monotonía. Pero el 15M está demostrando que le cuesta morirse. O sea, han anunciado muchas veces que, bueno, ya está, se acabó. Se hizo la gran manifestación de 500,000 de personas en Madrid, 300,000 en Barcelona, se acabó, ya ha muerto el 15M. Y no es verdad, vuelven a hacer otra llamada y vuelve a salir la gente a la calle. Y están siendo inteligentes, están reconduciendo ese grito hacia cuestiones más prácticas. Se están organizando en asambleas, que para mí es el modelo a seguir, o sea, huyendo de cualquier tipo de jerarquía, hablando de tú a tú unos con otros. Ellos mismos reconocen que depende de qué momento, esas asambleas pueden ser muy cansinas y te puede venir alguien con salidas muy peregrinas, explicándote historias que no vienen al caso, pero es una forma de trabajar y parece ser que está funcionando. O sea, hay algún artículo de algún compañero que explica cómo las dinámicas de las asambleas están funcionando allí para definir líneas políticas, ¿no? Y otra de las cosas que sorprende también del 15M es encontrarte con que no son nada pragmáticos. Es bastante difícil allí decir que algo no te gusta si no tienes una propuesta alternativa. Se te critica inmediatamente. No, si no te gusta este modelo, ¿cuál usamos? No hay modelo. No, si no te gusta lo que estoy haciendo, vale, pero no. Entonces, delante de eso el 15M hizo llegar un mensaje claro de que no hace falta tener una alternativa para decir que lo que se está haciendo no te gusta. Y eso fue para mí uno de los primeros logros, ¿no? De poder mantener ese discurso sin que los medios, sin que la gente, llegase a la gente como que estaban vacíos. O sea, se respetaba el malestar. Yo creo que ha abierto puertas y que todavía le queda algo de recorrido, me gustaría pensar. Señor. Y mira, a mí se me ocurre una perspectiva que en realidad me da la impresión de que le queda bastante más recorrido, en el sentido de que está en plena recesión con un gobierno de derecha al que va a asumir. O sea que en realidad movimientos de tipo emancipatorio y de rebeldía creo que van a... Se lo veo más como una semilla, exacto. O sea, como que ha venido bien que sea previo y que ahora, pues que la cosa... A ver, como te digo, tampoco hay una diferencia abismal entre la política que hace la izquierda y la derecha allí. Va a ser algo bastante más duro ahora con el PP, pero bueno, no va a ser un abismo. Pero ese es, como te decía, una bocanada de aire. Sobre la experiencia argentina de asamblea, ¿tienes...? No. Le digo algo, después te puedo pasar alguna cosa de Sibeki, no sé si conoces a Raúl Sibeki, que puede ser interesante. Bien, bueno, no sé, como, eso. Como una curiosidad también del cambio, o sea, de la evolución que está siguiendo el 15M, ¿no? O sea, como de esa llamada inicial que es un grito y, como decía un periodista de los respetables que tenemos allí, dice, un grito no debe ser entendido, sino que debe ser oído, ¿no? Había mucho interés por intentar explicar el porqué de todo eso, ¿no? Y se trataba precisamente de escuchar la demanda y no tanto el porqué había sucedido eso. Pero de esa primera expresión de rabia inicial a esas llamadas constantes, se está girando hacia una historia más de acción. La última manifestación que se hizo, ahora creo que fue el 10, bueno, no recuerdo la fecha, el 15, no recuerdo de qué mes, ya no era solo una manifestación que ocupaba las calles, que expresaba el malestar, sino que se dividía en tres corrientes diferentes, una relacionada con educación, la otra con vivienda y la otra con sanidad. Y las tres, o sea, esa manifestación en Barcelona, por lo menos fueron 300,000 personas, se fue repartiendo por esas tres corrientes con la intención de realizar acciones. En este caso pues no fue como muy creativo, fueron tres ocupaciones, que es el recurso relativamente fácil, ¿no? Se ocupó una facultad, se ocupó un edificio para dárselo a personas que las están echando de casa y se ocupó un centro médico que iban a cerrar en nada, ¿no? Entonces ese cambio que hay de simplemente grito a grito y organicémonos y a grito, organicémonos y acción, da pie a pensar que la cosa va más, que no es circunstancial. El otro día comentábamos y me decías, no, es que hay gente que critica el 15M y lo ve como un movimiento petitburgués. Puede ser, pero... No sé, o sea, la frase en sí misma no me acaba de gustar, ¿no? Lo que ha logrado es sumar. Ha logrado que muchísima gente que no tenía interés en lo que estaba sucediendo al lado de su casa esté preguntando ese tipo de cosas. Y yo creo que es un camino positivo a seguir. O sea, no creo en la pureza ideológica y si no tienes pedigrí o no tienes los galones necesarios, no puedes participar de todo esto. Creo que hay que ser inclusivo, que hay que intentar lograr llegar al máximo de gente posible. Porque si no, no tiene ningún sentido plantearse la revolución, plantear el cambio social, si no hacemos que todo el mundo lo viva como algo propio, ¿no? Y en ese sentido creo que el 15M lo está haciendo bien. Primero con un vacío ideológico que se ha ido rellenando en las diferentes asambleas y después con ese cambio de estrategia. Muy bien. Te quedan 5 o 6 días. ¿Qué planes tenés? ¿Qué ideas tenés? Acabar el inventario. Planificar tareas para llevárnoslas y poder trabajar desde la distancia, aunque sin, lo dejo grabado, sin un compromiso férreo, será todo lo posible en la medida de lo humano, y poder ver algo más de vuestro país, porque de momento he visto la sala de informática. Bueno, Marc, muchas gracias por todo, gracias por tu calidez, gracias por compartir todos tus conocimientos y por tu... No, por esos momentos también de diversión y de esparcimiento que vamos a poder encontrar. Espero que este fin de semana. Gracias a vosotros y en especial a ti, Lupa, por ser el mejor anfitrión que podíamos haber encontrado en el mundo. Ya, bueno, corta. Que nos vamos a empezar a toquetear ya. No.